Hola amigos, ya regresamos aquí con las recomendaciones de Rodo. ¿Cómo está Rodo? Muy bien. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Estamos viendo. Esta ocasión tenemos a un personaje ya clásico. Si bien es un personaje que sigue estando presente en la cultura, ya es parte de la misma, es decir, ya es un personaje de antaño. Sí. Simplemente Spawn ya cumple más de 25 años aquí con nosotros. Y Rodo ya tenía como 40 cuando empezó a leerlo. 40 y pico. Y en este caso, Spawn, algo que hay que aplaudirle es que nunca ha hecho la tontería de reiniciar o hacer un reboot, ¿no? Sí. Empezó en el número 1, ahorita aquí, gracias a Editorial Kamite, que si bien se le agradece que lo traiga, se le agradece también que lo trae cada que quiere. Y de repente puede pasar como hace un par de meses, no sabía nada de Spawn. Sí, no sabía nada. Y de repente ahorita de socavón, en un mes te avienta 3 números, ¿no? Como a ponerse a correr. Pero bueno, según ellos dicen que son la editorial máxima. En este caso, aquí Spawn, vamos en el número 229, acaba de salir el número 230. Y nos narra, para todos los que conocen Spawn, la historia de Al Simmons. Soldado del gobierno tipo mercenario que es atrapado por las mismas cuestiones de su trabajo, muere en combate y va a dar al infierno por pues lo bien que se portaba, ¿verdad? En este caso, Malevolgia, que es el líder del círculo de ese infierno, que en este caso, si no me equivoco, es el octavo círculo, así es, hace un trato con él a cambio de que lidere su ejército en el Armagedón, le regresará su vida. Así es. Al Simmons acepta, sin embargo, pues el primer juego chueco que le hace Malevolgia es que lo regresa 5 años después de que murió y con la apariencia como él estaba cuando murió, porque él muere quemado. Y para echarle más sal a la herida, como habíamos dicho en un programa, su esposa pues, está casada con su mejor amigo y ya está teniendo una niña. Cosas que no pasan en la vida real, ¿verdad? Está como muy fantasioso. Sí. Entonces, esto amerita mucho su lectura. Es un superhéroe que vino a junto en el momento que sucede la muerte de Superman, a la par está pasando que está saliendo Spawn, Spawn. Está surgiendo el personaje de Spawn. Y es un enfoque fresco a los superhéroes. No es el típico clásico superhéroe, voy en mallitas luchando por todos lados, etcétera, etcétera. Existen mallitas. Ni soy el... No, es un traje tipo simbionte. No se nota que lo inventó Todd McFarlane, no, que ayudó en la creación de Venom, ¿verdad? Pero muy buena lectura, sí. Cruda, inclusive hasta con tintes de adultos. Sí, efectivamente. Por temas que maneja, ¿no? Pero no deja de ser una lectura recomendable y también por algo, porque es muy recomendable, es porque este gran artista que ahora es súper conocidísimo como Greg Capullo, donde pulió realmente su dibujo, fue durante su participación en Spawn. Efectivamente, si tú no quieres ver al superhéroe clásico como un Superman, Batman, un Capitán América, Spawn te muestra otro lado del heroísmo, ¿no? De repente se va mucho porque, ay, es que es un ejemplo del infierno, sí, pero no se está portando como tal, ¿no? Está ocupando ese poder que le dio el mismo Malevolgia para combatir lo que realmente no está tan bien en el mundo. Realmente, si tú quieres una lectura diferente, como dice Rodo, es cruda, es gore, es muy grotesca, pero realmente es muy buena la historia y muy bueno todas esas situaciones que se ven contando el personaje en su vida hasta el número 299. No, ahorita va a 230 aquí. 230. Y en Estados Unidos va a 276. 76, perfecto. Algún día lo alcanzaremos. Algún día alcanzaremos, sí. Como dentro de 50 años, ya que tenga yo unos 150. Depende, cálculos. Depende de la editorial que le esté tendrá que México. Exactamente. Sí. Y algo quiero recomendar también de Spawn es que su lectura es muy interesante también porque no todo es blanco y no todo es negro. Es decir, no el cielo siempre es bueno, no el infierno siempre es malo. Entonces, también hay que verla con mucho, como se diría popularmente, open mind, es decir, muy abierta, muy abierta, porque si nos cerramos mucho, no vamos a tolerar este tipo de lectura. Efectivamente, es un personaje, yo le llamaría antihéroe, un personaje diferente a todo lo que tú has visto, y como bien dice Rodo, vino a revolucionar también, y a cambiar, darle otra vista a todo lo que era el cómic en ese tiempo. ¿Sí? Una recomendación más de Rodo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Superman.